meternos otra vez con esta noticia que dábamos de Mario Milanesio y de su estado de salud. Así que vamos a tomar contacto, como lo nombrábamos recién, en esta noticia que nos daba a conocer a través de Liga Nacional, con Roberto Giacoso, el médico de Atenas. Roberto, ¿cómo le va? Bienvenido a Uno Contra Uno Radio. Los saludamos Fabián Pérez, Matías Traversa, José Montesano. Bueno, para que nos cuente un poco lo que se pueda saber con respecto al estado de salud de Mario. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludo para todos. Bueno, mirá, ayer a la tarde nos pusimos en conocimiento que Mario estaba internado en Villa de los Paz, en un sanatorio. Hacía 48 horas que estaba internado y se puso en contacto conmigo y con el doctor Lava que la familia quería traerlo acá a la clínica, donde nosotros, a Clínica Sucre, donde nosotros trabajamos. Le dijimos que sí. Bueno, llegó Mario llegó con una insuficiencia respiratoria, aparentemente venía derivado con una infección urinaria severa de algunos días de evolución, estaba muy deshidratado. Estaba con insuficiencia respiratoria, bueno, entonces decidimos ponerlo en terapia y empezamos a hacerle todos los estudios correspondientes. Le hicimos ecografía, le hicimos placa de tórax, al laboratorio, y bueno, él está con un cuadro de septicemia, aparentemente derivado de esa infección urinaria, que fue no tratada correctamente, que ha hecho una infección un poco generalizada, con un toque hepático, con un toque pancreático y con una infección pulmonar que le dificultaba la respiración. Empezamos con el tratamiento, a la medianoche empezó a respirar con mayor dificultad, entonces decidimos, y estaba saturando muy poco el oxígeno en sangre, así que decidimos relajarlo, intubarlo y poner un respirador para que esté más relajado. Está con triple esquema de antibióticos y bueno, ahora estamos en un estado reservado, estamos esperando la evolución, que habrá que esperar entre 48 y 72 horas a ver cómo evoluciona el tratamiento antibiótico. Ya lo vieron los profesionales, el infectólogo, bueno, está todo el mundo muy atento a lo que le pasa a Mario. Así que bueno, esa es la realidad de hoy. No tengo más ninguna otra cosa porque estamos en plena etapa de investigación de por qué llega a esta infección bastante generalizada, que presumimos que es debido a una infección urinaria maltratada o no tratada. Sí, algo que fue derivando en una cuestión peor y más compleja, ¿no? Sí, esperemos que no. Él está ahora saturando bien, porque está en el respirador, está tranquilo, pero bueno, estamos a la espera de la evolución de él, que hay que darle por lo menos 48 o 72 horas para que el antibiótico, el esquema antibiótico lo hemos puesto, empiece a actuar y ver cómo evoluciona él y tratar de sacarlo del respirador lo más rápido posible, ¿no? Fabi. Bueno, escuchando atentamente al doctor, bueno, ojalá que todo sea para mejor, ¿no? Y que pueda salir este mal trance, Mario. O sea, 48, 72 horas hay que esperar a ver si actúa el antibiótico y después tomar una resolución, ¿no, doctor? Sí, Fabián, así es. Por ahora tenemos que esperar, solo tenemos que esperar. Todo lo que teníamos que hacer está hecho. Le estamos corrigiendo lo que hay que corregir, con toda la medicación necesaria, y bueno, ahora yo estaba muy confiado porque era un paciente joven, es un paciente sano, yo lo conozco porque lo he evaluado en todo noviembre y diciembre, le he hecho exámenes de control y estaba todo normal, entonces nos llama muchísimo la atención este desenlace tan rápido y tan generalizado que ha hecho en tan pocas horas. Bueno, estamos estudiándolo. Bueno, ojalá que Dios quiera que salga todo bien y que Mario en 48 o 72 horas se evoluciona favorablemente. Todo eso, decíamos todo acá, que él vaya mejorando paulatinamente, y tenemos la fe porque es un paciente joven, ¿no? Claro. Abrazo, Roberto, gracias por el tiempo. No le queremos robar más tiempo, pero sí queríamos tener su palabra para que nos cuente cómo estaba Mario. Un abrazo y un bueno, abrazo saben que... Y no, por favor, gracias a ustedes por llamar y cualquier cosa estoy a su disposición. Gracias, gracias, lo mismo. Un abrazo. Bueno, gracias, abrazo, hasta luego. Roberto Giacosa, el médico de Atenas de Córdoba, donde Mario dirigió, donde Mario Milanesio dirigió hasta mitad de diciembre, bueno, explicándonos un poco cómo es el cuadro de salud ahora de Mario. Está internado, lo trasladaron de Carlos Paz a Córdoba, todo habría comenzado por una insuficiencia renal y bueno, y la situación fue urinaria básicamente, no renal, y la situación se fue poniendo un poco más más compleja. Ahora hay que esperar, hay una infección generalizada, como lo decía el doctor Giacosa, hay que esperar las próximas 48, 72 horas porque se están haciendo todos los análisis y tratando de, fundamentalmente, de establecer por qué se da esta situación en Mario. Desde aquí, el abrazo grande y el saber que estamos para lo que necesiten desde Córdoba.